DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Seguimos hablándole al alma en este encuentro sacro. El coro es de la iglesia de Saint Bridge, 1994. El Locus Iste es un motet o canción de coro sagrado de Bruckner de 1869. La letra está basada en la celebración anual dedicada a las iglesias, o conocida en Colombia como lo que hacemos en Semana Santa, visita a los monumentos. Luego, los cantantes ambrosianos con gloria. Es un himno litúrgico, se cree que apareció por primera vez en el siglo II para el Papa Telésforo, lo incluyó en la misa de Navidad. Luego, en el siglo V, Símaco lo generalizó para todas las misas dominicales. Luego volveremos con más música. Vamos ahora con el coro de la Catedral de Guildford, una pieza compuesta por Wesley en el siglo XIX. Es el Salmo 29, el Salmo de David, que habla del inmenso poder de Jehová o de Dios. Luego Sting grabó en 2009 un clásico compuesto por John Hubert, muy popular en las misas del Reino Unido y por lo general en las misas de Adviento. Luego volveremos con un coro dominico. at you as is the rose at bare Jesus. There is no rose of such virtue as is the rose that bare Jesus. De Francia, Veni Redemptor Gentium, es un himno latino de Adviento de San Ambrosio de Milán, escrito en el siglo IV, usado en las misas de Adviento entre el 17 y 24 de diciembre. También vamos a escuchar The Sixteen, una grabación de 2015 con un himno religioso de Palestrina, compuesto en el siglo XVI, basado en el Salmo 137, la historia del exilio de los judíos en Babilonia. Fructus quae terra Christum.

Cierre Jordi Savall, Canticum in Honorem Beate Virgin. Es una cantata en honor a la Virgen María, 1989. La letra es en latín. Y cerramos con Amazing Grace de Il Divo, escrito por un poeta inglés, John Newton, en 1779. Es uno de esos himnos cristianos más conocidos.

Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Último trayecto con otra misa del Papa de Edward Hickinbottom y luego el coro de Kiev. La letra del Great Doxology es de Te Deum y Faust Hilarum. И хвалит, прославим имя Твоего в веки аминь. Una grabación de 2007 inspirada en un himno cristiano de un poema de Francis Light de 1847, la melodía de William Henry Monk. Esta versión está en el álbum Treasure de esta cantante de Nueva Zelanda. Luego René Fleming con una gran misa en do menor de Mozart. Lord, with me, abide. Vamos a una creación de Andrew Lloyd Webber para los niños huérfanos. Se oyó por primera vez en 1985 la interpretación es de Priest. Y luego Pavarotti y Sting con Panis Angelicus, uno de los 5 himnos escritos por Santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus Christi.

Sigue la música sacra. En Sábado Santo, el coro de Marlborough Chamber, un himno a la Virgen, es de Benjamin Britten. Y luego Catherine Battle, con una pieza de Adam escrita en 1843 por Placide Capeu. Originalmente en francés, se escribió para conmemorar el nacimiento de Jesús. Thank you. Cerramos en vivo desde Roma, Andrea Bocelli, con este Ave María, el clásico de Franz Schubert de 1825. Esta canción ha sido grabada por muchos artistas. Y al cierre, Jesús sigue siendo mi alegría, Jesús, alegría de los hombres. Es una coral que hace parte de una cantata de Bach de 1716. Oh. así con Nicolas Harnoncourt cerramos 3 horas de música para el alma, para el corazón, para la espiritualidad, para el recogimiento. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo seguramente volverán con otra música el próximo sábado aquí a W Radio a las 10.